Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el colectivo, los oyentes que están en sintonía con nosotros esta mañana en la que vamos a hacer una mirada retrospectiva a la zafra azucarera en el Central Panamá del municipio de Vertientes. Para profundizar en el tema nos acompaña el director de producción de esta unidad empresarial de base industrial, el compañero Pablo Méndez Benítez, a quien damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días a todos los oyentes del municipio y de la provincia de Camagüey. El Central Panamá tenía previsto una producción de más de 20.000 toneladas de azúcar. ¿Cómo han logrado materializar ese propósito? El Central Panamá, como bien usted decía, tenía una producción de 22.707 toneladas de azúcar. Hasta la fecha se han producido más de 19.000 toneladas de azúcar para el 84% de cumplimiento del plan. Y en estos momentos, bueno, ya recibimos la orden de paralizar el ingenio y empezar a trabajar en la norma técnica 52, que es la limpieza y conservación del ingenio, y preparar el plan de reparaciones del central. Tenemos que agregar también que este ingenio cumplió su zafra chica, más del 144%. Se produjeron 4.159 toneladas de 2.874 del plan que era para la zafra chica. El incumplimiento fundamental está dado porque nosotros no aprovechamos la nueva potencial, solamente se aprovecha el 40%, sobre todo por el déficit de caña, ya sea por lluvia o por falta de caña agrícola. Se aprovechó un 40% de la capacidad instalada en la industria. No obstante, un 84% de cumplimiento del plan representa un paso de avance con respecto a las zafras anteriores en la industria Panamá después que se hizo la reparación capital. Sí, después de la gran inversión que tuvimos, esta zafra supera a las dos zafras anteriores. La primera zafra de ajuste, la segunda una zafra también de adaptación prácticamente ya de personal, que es una de las cosas que nos ha golpeado y nos sigue golpeando en estos momentos, pero se supera las dos anteriores zafras. Se hicieron alrededor de 15.000 toneladas de azúcar en las dos anteriores y en esta ya alcanzamos casi las 20.000 toneladas de azúcar a pesar de no cumplir el plan. Hacía alusión a la fuerza calificada, que es una de las cuestiones que a ustedes los afecta, la fuerza de trabajo en sentido general. A la hora de evaluar la incidencia de factores como este y la falta de materia prima, ¿cuál pesó más en el incumplimiento que han tenido ustedes? Hay que decir que la falta de caña fue el peso fundamental. Ya digo que la norma potencial solamente se aprovecha el 40%, lo demás tiempo perdido. La industria tuvo una incidencia, lo que es el tiempo perdido industrial por rotura. Las áreas de molino y las áreas de planta de vapor, pero más acentuada en el área de molino. El personal, mucha fluctuación, a pesar de que hemos logrado pagar por resultados, por la calidad del azúcar, por el cumplimiento del plan, la divisa, que se mejoró considerablemente, pero todavía esto sigue afectando la incorporación de nuestra fuerza de trabajo. Este año hay que decir que una fuerza de trabajo muy joven. Panamá ya no cuenta con esa cantidad de años de experiencia de trabajadores a partir de la cantidad de tiempo que tuvo paralizado. Independientemente de este incumplimiento que tienen, Pablo, ¿hay indicadores que miden la eficiencia que se obtuvo durante la zafra, teniendo en cuenta el rendimiento y también que se desfasó un tanto la zafra, si se prolongó más tiempo del que estaba previsto? ¿Cómo cierran ustedes en sentido de los indicadores? Sí, los indicadores nuestros, hay que decir que hay dos parámetros fundamentales. Uno de ellos es el RPC, que incluso incide mucho en el pago de los trabajadores. Hay que decir que incumplimos. De un 80% lo damos un 79%, porque lo que nos están midiendo también la provincia como un parámetro fundamental es el 90%. Es igual que el rendimiento industrial. El rendimiento industrial alcanzamos un 7,48% de cumplimiento, que es decir, muy por debajo de las posibilidades nuestras. Hay que ver que eso incide también mucho en la falta de caña. Esta inestabilidad, la falta de caña, un ingenio que muele solamente un 40% de sus capacidades, que se pasa más de las 12 horas parado, es imposible que también aspire a un rendimiento superior y que también molimos muchas cañas desfasadas. A los años anteriores, no cumplir el plan y quedarse mucha caña, se muere mucha caña desfasada, mucha caña quedada, que esto también incide considerablemente en los parámetros de eficiencia del central. Esperemos entonces que el colectivo del Central Panamá de Vertientes pueda revertir todas estas cuestiones objetivas y subjetivas que incidieron en los resultados de la zafra que culmina por estos días en esta industria azucarera y que, como bien expresaba el director de producción, Pablo Méndez Benítez, puedan ir consolidando los resultados en próximas zafras. Muchísimas gracias a él por compartir detalles con nosotros y a los oyentes por la sintonía. Yo soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.